Cordial bienvenida, amables oyentes, al programa La Otra Historia, preparado para Radio Bolivariana por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, un tema muy delicioso para este día que tiene que ver con el antioqueño, con la colonización que se hizo desde Antioquia a otras zonas del país. Sí, la colonización antioqueña tiene la magnitud, como dice Parsons, que fue el primero que habló de la colonización antioqueña, un norteamericano. Parsons decía, esto tiene, es del tamaño de la conquista del oeste. Lo único que se le puede comparar en América a la conquista del oeste es la colonización antioqueña, debido al desplazamiento humano, a las condiciones en que se desplazaron, a lo que lograron en esa colonización, porque estamos hablando de que hoy en día hay un concepto de vías, de caminos, de caminos que unen una ciudad con otra en Colombia debido a esa colonización antioqueña. Por ejemplo, abriendo un paréntesis, uno de los problemas de por qué América no tiene trenes o por qué los trenes no conectan los países en América, era porque la mayoría de esos trenes los hacían compañías extranjeras, inglesas, alemanas, y solamente tiraban la carrilera por los sitios de donde sacaban la materia prima. No sucedía así con el antioqueño. El antioqueño extiende caminos por donde sea para poder llevar grandes muladas, en un principio grandes muladas, y comerciar, llevar materias primas, traer cosas, porque hay que tener en cuenta que en esto de la colonización antioqueña se llegaron a hacer unas cosas tan impresionantes como traer un piano desde Cartagena hasta Jericó, por unos caminos que eran unos lodazales, unos abismos impresionantes, y eso pues marcó el hito grande en el antioqueño de que es el mejor transportista del país, y no es de extrañar porque está esa tradición que la daba el arriero. A ver, la colonización antioqueña nace de la guerra, desde la guerra de la independencia y de las guerras civiles que hubo en el país, donde a los soldados de esas guerras se les pagaba de alguna forma con tierras baldías. Entonces, en el oriente de Antioquia, que es donde está el Real Antioqueño, pues, y por extensión en el suroeste, en Sonsón, en Manizales, en Pereira, en el Quindío, en el oriente de Antioquia, del oriente sale mucha gente, de Río Negro, Marinilla, Santuario, de ahí sale un montón de gente a buscar tierras baldías, y las necesitaban, porque realmente, como había un gran conglomerado humano ahí empobrecido, completamente empobrecido, necesitaban otro tipo de espacialidad. Entonces, cuando llegaba alguien que había peleado en una guerra, esto, llegaba con sus papeles, me dieron tal parte en el Quindío, por ejemplo, dice, para el Quindío era perderse, o sea, cuando una persona se... el equivalente a un muerto era uno que se había ido para el Quindío, el que se había ido para el Quindío no volvía. No porque le pasaran cosas raras, sino porque todo eso era tierra de colonización. Entonces estamos hablando de un fenómeno que comienza en las primeras décadas del siglo XIX y termina en 1960 con la colonización de Urabá y con buena colonización de la selva y de parte de los llanos. Por ejemplo, ahora hablábamos de Medellín de la Ariari, ¿cierto? Donde incluso se hizo una maqueta de cómo iba a ser Medellín de la Ariari y qué espíritu iba a tener. Esa famosa maqueta de Medellín de Ariari estuvo exhibida en el antiguo edificio de la Beneficencia de Antioquia, ahí en Palacé, sí, mucho tiempo, claro, en los años 60. O sea, entonces estamos hablando de un fenómeno que dura más de un siglo y que hoy en día se extiende, porque de todas maneras en el antioqueño está esa capacidad de movilizarse de un lugar a otro, y hoy vemos pues las grandes colectividades que hay en otros países, ¿cierto? sea, empieza también ese desplazamiento humano que no es gratuito, porque eso es muy propio del antioqueño. Si las situaciones se ponen duras, pues nos vamos a colonizar. Eso nace de esa colonización. A ver, esa colonización planteó cinco cosas muy importantes. Lo primero fue tratar de unir el oriente de Antioquia, Río Negro, y incluido ahí Medellín, con Bogotá, crear un camino hasta Bogotá. Eso había que atravesar las montañas y el monte y la selva que uno se quiera imaginar. En esa colonización sale gente que va a dar a Sonsón. Y esa es una de las grandes fundaciones de la colonización antioqueña, por eso la gente de Sonsón, los originarios de Sonsón se dan tantos aires, porque realmente fueron las primeras grandes familias que llegaron, que fundan Sonsón, que van a ser las familias patricias porque lo fundaron. De ahí se va a ir a Manizales. Es otra de las grandes creaciones de la Y colonización que la gente es antioqueña. por el estilo. Sí, claro. No, y es que hay mucha razón de ser, porque las últimas grandes migraciones a Colombia, entre las últimas grandes migraciones a Colombia está la inmigración antioqueña. O sea, los últimos europeos que llegan al país en gran cantidad, ya después de la Segunda Guerra Mundial llegará otro tipo de personas también europeas, pero fueron los antioqueños que empezaron a llegar en el siglo XVIII e incluso en el siglo XIX. Entonces ahí había había una cultura muy españolizada, tremendamente españolizada, que se va a mantener viva en esos primeros que se desplazan y que hacen la colonización. Manizales, que se llama Manizales por la piedra maní, por la piedra que utilizaban para los lavaderos, ¿cierto? Que es una piedra medio curva y ahí se podía lavar. Entonces eso era un manizal y había un manizal cada tanto, entonces todo eso se llamaba Manizales. Se va a abrir Pereira, Armenia y el suroeste de Antioquia, ¿cierto? Todo el suroeste, que es una extensión de ese grupo de humano de la colonización, ¿cierto? Que es importantísimo porque estamos hablando de cómo en el suroeste de Antioquia es donde todavía está el antioqueño, digámoslo de alguna forma, puro, ¿cierto? Entre ellos, pues, ese gran hombre que fue Manuel Mejía Vallejo y que en su último tríptico el de Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas, Los Invocados, da razón de qué fue, quién era esa gente que emigró, ¿cierto? Que era una gente de todo, o sea, hoy en día la literatura o los grandes literatos dicen, hombre, la gran literatura solamente la puede escribir alguien que tenga creencias firmes, en las que sea, ¿cierto? Sea islámico, católico, judío, protestante, lo que sea, pero ese es el que hará la gran epopeya. Y eso es lo que sucede con los antioqueños, ¿cierto? Que este antioqueño trae unas creencias tremendamente firmes, lo que le permite asumir unos retos que otro pueblo que no cargara esa religiosidad no hubiera sido capaz de desarrollar. Entonces, el primer punto. Ahora hay un segundo punto que son los caminos. Abrir camino. Eso implicaba tumbar monte, pues todavía en Armenia, el símbolo de Armenia, a pesar de que los ecologistas pues lo critican mucho, es el hacha, pero con esa hacha, con esa. Esa hacha fue que se logró romper toda esa selva, que se logró hacer un camino por unos territorios donde hacer caminos es muy complicado. Y ahora en esos caminos, el ancho era una mula con dos cargada, o sea, con dos bultos, uno al lado y lado. Ese era el ancho del camino. Por eso nosotros somos tan amigos de tener carreteras muy estrechitas, ¿cierto? Y poder manejar eso. Ahí pues viene una cosa muy importante que hemos de pronto en algún programa de animales lo decíamos y es la presencia de la mula, ¿cierto? Y de cómo el arriero maneja son mulas, porque la mula es el único animal que le está diciendo si ese terreno está bueno, si se va a caer, si de pronto va a haber temblor, si va a haber 20 mil cosas. Porque aquí hay una cosa muy importante: en buena medida, esa colonización antioqueña que llega al Quindío, esas tierras han sido de temblores toda la vida. Ahora, por el último terremoto, pues como que volvimos a. Pero por eso nunca se fundó ahí nada importante, nunca fundaron nada importante los españoles. Fundaron Cartago, pero nunca se metían a esas tierras porque por ahí temblaba. Lo que hizo que en esa colonización, en esos caminos, se legitimara la mula, ¿cierto? Como el único animal que daba seguridad y que permitía a llegar donde se fuera. Ahora, después viene otra cosa espectacular que se la debemos a la colonización antioqueña, y es la guadua, el manejo de la guadua. Porque, por ejemplo, usted que es de Andes debe saber de que la mitad de las casas del suroeste están paradas en guadua y en el aire. O sea, es aprovechar el mínimo de terreno y sostener media casa a punto de guadua. Ese ingreso al municipio de Andes, antes de entrar a la plaza Claro, principal, todo eso es un. es, a mano izquierda, a mano derecha mejor, cuando uno va por la carretera es impresionante. Claro que ahora parece que ya no se pasa por ahí, si no hay una desviación, pero el que llegue pues directamente al municipio Sí, el encuentra que vaya a entrar a la que plaza. están en zancos. Claro. Es que la guadua, ahora, la guadua tenía muchas características. Primero, hoy en día sabemos de que la guadua es tan flexible y tan, o más fi, es flexible y además es más fina que el acero. Eso, pues los últimos arquitectos los que están trabajando la guadua. Segundo, que la guadua era lo mejor que podían tener para terrenos que no eran firmes. Y eso crea toda una arquitectura. Una arquitectura muy bella. Que además, con la guadua, pues después se va a hacer lo que se llama la arquitectura antioqueña, la arquitectura del café, que es una arquitectura muy distinta a la del resto del país, con un trabajo en madera completamente excepcional, ¿cierto? En esto, entre nosotros hay un gran estudioso, pues, de toda la arquitectura, que es Darío Ruiz Gómez, y Darío, en los textos sobre la cultura antioqueña, pues va a hacer mucho énfasis en todo ese tipo de trabajos que se hacían, porque el hombre que hacía la colonización antioqueña no era solo alguien que iba a llevar cosas, no, iban muchos maestros, iban carpinteros, zapateros, mucho minero, y después con ese dinero de la colonización antioqueña, que empezó a dar dinero, empezaron a traer maestros artesanos de Europa, entre ellos mucho minero, y para las minas del zancudo, los ingleses, alemanes, por eso es mucho pueblo de Antioquia y tanto apellido inglés y alemán, de esos obreros que traían de Europa, ¿cierto? Para perfeccionar la minería. Y entonces aparece, pues, en esa colonización aparece la arquitectura, que es una arquitectura maravillosa, que además es una arquitectura muy sobria, es una arquitectura que muy bella, muy amplia, mucho confort, pero que le permitía a los antioqueños vivir de manera muy muy parca, ¿cierto? Que además esa fue una de las conductas interesantes de la colonización antioqueña, que hicieron del antioqueño que no fuera un derrochador, porque todo lo tenían que invertir en la tarea que estaban realizando. Alberto Mayor Mora, en un libro que se llama Ético, Trabajo y Productividad en Antioquia, va a hablar de ese espíritu de ahorro e inversión del antioqueño hasta el año 70, porque era un hombre que no había conocido el confort, había conocido la comodidad, la belleza, el aseo, pero todo eso desde la óptica de la parquedad. Y hay que tener en cuenta que el antioqueño nunca fue un miserable, que esa es una cosa importante, ¿cierto? Que a pesar de que ahorraba mucho, nunca fue un miserable, o sea, nunca dejó de, nunca se dejó comer por la mugre, por el desorden, por nada. Todo eso todavía lo vemos hoy en día, pues en N número de poblaciones tocadas por la colonización antioqueña, entre ellas muchas poblaciones de Caldas, por ejemplo, que siguen siendo del viejo Caldas, que siguen siendo muy hermosas, entre ellas una maravilla que es Alamina. Cierto que Darío Ruiz Gómez la hizo que la convirtieran en patrimonio cultural de la nación, ¿cierto? Porque es, ahí está todo lo que, como todo el espíritu que rodeaba a esa colonización antioqueña, ¿cierto? Que además eran hombres recios, duros, pero tenían una forma de arte, pero tenían un concepto de la belleza muy importante. Tremendamente importante y que hoy en día pues lo vemos en esa arquitectura del café. Entonces la guadua es la que permite todo eso, esta gente que descubre la guadua y a partir de ahí el ingenio humano, simple y llanamente el ingenio humano, pueblos como Concordia parados en una loma, es que Concordia está parada ahí para demostrarle a Dios como que nosotros aquí abajo a veces también hacemos lo que nos da la gana, ¿cierto? Entonces, Concordia es un caso que va contra todo principio arquitectónico, y así un sinfín de pequeñas veredas, de pueblos, todo eso gracias a la colonización antioqueña. Ahora hay otra cosa muy importante con esa colonización y fue la certidumbre de familia. A ver, ¿quiénes nos vamos a ir? ¿Y cómo vamos a vivir allá? Y ahí es donde empieza una cosa muy linda que hoy en día se ha perdido y eran esas familias extensas donde había todo un orden familiar, había ese orden familiar determinaba qué oficios había, qué cosas se permitía e incluso cómo sostener al borrachito de la familia. Es una de las cosas más interesantes del mundo, ¿cierto? Que siempre pues había uno que no daba la talla, pero había que sostenerlo, eso sostenía la mamá, lo sostenían los hermanos, el que fuera. Hay un cuarto elemento en esa colonización y es el huaqueo. El huaqueo, a pesar de que históricamente, pues eso hay que verlo es como un saqueo realmente, pero eso hacía parte de lo que el hombre del siglo XIX pensaba. O sea, el café se demoraba mucho para nacer. Hoy en día estas son zonas cafeteras, pero hay que tener en cuenta que la primera cosecha de café se demora 4 años. ¿Para qué? Entonces no podían sentarse 4 años. Entonces aparecen los huaqueros que realmente limpian de cementerios indios la zona. ¿Cierto? Sacando todo lo que había en esos cementerios, que además habían grandes cosas, porque los indígenas que alguna vez habitaron Antioquia enterraban a sus muertos con mucho oro, con muchas vasijas de barro, mucha cosa importante. Y eso pues les da dinero, lo que les permite hacer unas mejoras muy importantes en las tierras que van manejando. Porque ahí es donde estaba el espíritu del inversionista. O sea, ahora, ya que tenemos plata, no es que nos vamos a devolver y vamos a empezar a gastarnos la plata. No, es que eso se invierte. Incluso buenas partes de esas poblaciones donde estuvo la colonización antioqueña se plantearon como principios de ciudades muy importantes. Es el caso que volvemos a mencionar de Salamina, por ejemplo. Que se está planeando era como para hacer una ciudad importante, donde se iban a dar unas formas políticas, unas formas industriales, unas formas comerciales muy determinadas, muy morales, tremendamente morales, a pesar de que algunos críticos dicen, no, es que eso era la hipocresía. No, eso no era hipocresía, era ahí en las historias que uno logra leer, en las cartas de esos colonizadores que uno logra leer, existen dos cosas fundamentales. Una cosa es el sentido de la amistad, tremendo, pero así tremendo, el hombre que se comprometía con otro a dar la vida por el otro y ahí no había nada, es como dicen en Argentina, que es una gauchada, gracias por la gauchada, Pero ¿qué es una gauchada? ¿Es un favor? No, es algo más que un favor. Es un favor que no hay que pagar. Es un favor que no hay que pagar. En Armenia, dentro que hay tanto espíritu paisa allá en Armenia, dice uno, gracias por el 14. O sea, el 14 de ir a la calle 14 a hacer algún mandado y volver. Pero era algo por lo que no se pedía nada. O sea, nacía eso. Y segundo, el concepto de mantener próspero la familia. Que eso fue una cosa muy importante porque eso hizo que el antioqueño entonces se uniera, trabajara, lograra grandes extensiones de tierra, pero las tuviera, las tuvo todo el tiempo funcionando. Y hay un quinto elemento en esa colonización, y es el uso que se le dio a muchos animales, entre ellos el cerdo, por ejemplo. ¿Cierto? El cerdo era además de que era una farmacia. ¿Cierto? Porque la gente, el cerdo y las gallinas, el cerdo y las gallinas, donde la grasa de ese par de animales servía para todo, para el que se quebraba una mano, para el que se la torcía, para el que tenía gripa, para el que le daba bronquitis. O sea, era todo una farmacia ambulante, y además eran animales que cuando se estaba tumbando selva se los ponía a aguantar hambre, para en el momento de entrar en la selva les abría las jaulas y hambriento salía el marrano y se comía las culebras, las arañas, se comían absolutamente todo. Lo mismo las gallinas, se picaban cuanto bicho había por ahí. Y de esa manera ya sí entraba la gente a tumbar monte. Hombre, esa colonización antioqueña entonces que se demora pues más de un siglo, es algo que tiene muchas, muchas particularidades. Una de esas particularidades es nombrar mucho población con nombres bíblicos, pero montones de poblaciones, incluso jardín, ¿cierto? Pero jardín se lo nombró jardín como con la idea fue el paraíso. Betulia, Jericó. Y empiece a nombrar. O eran poblaciones bíblicas o poblaciones griegas. Esto va a ser muy particular porque se supone que estos antioqueños que hacen la colonización, supuestamente, entre comillas, no eran hombres muy cultos, supuestamente. Pero por el nombre que ponen a las cosas, por la forma como nombran, como organizan esos pueblos, ahí había un conocimiento que iba más allá de cualquiera. Más allá de cualquiera, o traía la Biblia memorizada, o habían estado en contacto con gente del exterior, porque también eso va a ser muy importante, que en esa colonización antioqueña la facilidad con que traen gente de Europa, sea, conocían, vamos allá y allá están tales, vamos a Inglaterra, allá están los mineros, vamos allí, allá está tal, tal y tal, ¿cierto? Que es una cosa muy interesante, esta gente. ¿Eso de dónde salía? Porque eso no se hizo nunca en Colombia, apenas de manera muy tardía. Lo único que se sabía de Colombia era lo que contaba Humboldt, los grandes viajeros. Pero el antioqueño, el lugar, no esperó a que lo descubrieran, sino que salió él mismo a buscar. ¿Cierto? Lo que ya implicaba una gente con un nivel de cultura muy particular. Fajardo. El autor de La ética protestante, el antioqueño, se hace esa pregunta. Parte del éxito del antioqueño es la era, porque ya, pues, como decimos, hasta el año 70 y se pierde buena parte de ese empuje y de esa sangre. Era la conducta calvinista del antioqueño. O sea, vamos a trabajar. Aquí no le pedimos a nadie y por la tarde agradecemos. Agradecemos. Entonces los rosarios no se hacían para pedir nada, sino para agradecer. ¿cierto? Otro día de trabajo, la vaca parió, los huevos de la gallina, las tierras que hemos limpiado, los hijos que tenemos, pero era una cosa muy bella, tremendamente bella. Era una gente que trabajaba y agradecía. Muy distinto ahora que todo el mundo pide, pide, pide, pero muy poquita gente ve uno, ¿cierto? Alguien que entre a un templo a agradecer algo, gracias por la ropa que tengo, por el almuerzo tan bueno que me comí, pues eso ha cambiado mucho. Pero en el antioqueño sucedía eso, y en esa colonización sucedía eso. Esa colonización antioqueña hizo posible que se creara algo que de pronto le critica al antioqueño, pero que fue la cultura endógena, ¿cierto? De casarse con el mismo, de buscar familias que estuvieran entroncadas. Además, eso, pues políticamente eso era tremendamente válido. Un hombre que casaba al otro, buscando a ver quién era y hasta qué punto tenía algo para. Si el hijo se casaba con la hija, de esa manera le dan un pedazo de tierra a la hija y al hijo, y ahí le dan una pequeña finca. Y a partir de ahí empezaban a producir, ¿cierto? En el antioqueño no hubo idea de esclavismo, y menos en esa colonización. De ahí la importancia de tener muchos hijos, y esos muchos hijos pues le servían al padre de alguna forma como ayudantes para la finca, como peones, porque eso fue también un espíritu muy importante que tuvo el antioqueño y que se fue perdiendo. Y era que no es porque usted es hijo mío, pues va a llegar aquí a manejar el negocio, ¿no? Comience desde abajo, comience desde abajo, comience, coge el azadón y empiece a darle a la tierra. Después cójame esa mula y me la cargue y me la lleva hasta tal parte. O sea, iban preparando al hombre en todas las posibles tareas que el día de mañana, al heredar la finca, iba a tener que supervisar. ¿Cierto? Entonces venía la preparación, pero ahí nadie, ¿no? Que sí sucedía en el resto del país, ¿cierto? Donde esos grandes dueños de haciendas en la costa, en el valle, todo eso, pues todo eso se acabó y se dañó porque simplemente los hijos nunca hicieron esto que hicieron los hijos de los antioqueños, que fue hacer el recorrido. Entonces eso alguien le da una vez que se lo debían, etcétera, etcétera, etcétera. En esa colonización antioqueña también aparece pues todo lo que nosotros llamaríamos hoy en día el folclore antioqueño, incluso la legitimación de la comida del antioqueño. Alguien decía, hombre, una de las comidas más sosas que hay en el país es la comida antioqueña, pero es que esa comida está hecha para caminar. Es una de las comidas más inteligentes del país, tío. Al antioqueño clásico no le gusta ni el pescado ni la ensalada, o sea, nada que se pudra. Nada que se pudra. Entonces él tiene que llevar, o este hombre de la colonización y el fruto de esa colonización, sabía, tenía muy claro, no es que nos llama un bocadillo, eso no se daña. Y nos llama un blanqueado y eso no se daña. Y nos llama una carne frita como un cuero, pero es que eso no se daña. Galapa. Sí, claro. Entonces nada de eso se daña. Entonces todavía hay antioqueños muy clásicos, ¿cierto? Que son fruto de eso. O sea, comemos una cosa que de pronto no será la más sofisticada del mundo, pero que nos permite andar 15 y 20 días con eso y no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Incluso pues en los arrieros, que muchas veces salían de la casa y volvían a los 3 meses, 6 meses, incluso al año, porque hubo arrieros que hicieron trabajos de arriería, de traer cosas desde Riohacha. Llevando recuas. Claro, incluso hay una leyenda bellísima en el suroeste que es el arriero de las mil mulas. ¿Cierto? Entonces la leyenda del suroeste es preciosa porque el arriero de las mil mulas nunca lo vieron, lo único que veían era una polvareda. ¿Cierto? Y el cielo se cubría, se volvía café, se volvía amarillo, y era que venía el arriero de las mil mulas. ¿Cierto? ¿Qué venían esas mil mulas? De todo, absolutamente de todo. Porque en el cancionero de Antioquia, por ejemplo, Ñito Restrepo, que hizo pues parte de la colonización antioqueña, Ñito Hablaba de, ahí cuenta pues lo que llegó a venir a Antioquia, ¿cierto? De tener un piano alemán, de tener porcelanas chinas, o sea, era una cosa impresionante. Las monjas francesas que llegaron al suroeste, por ejemplo, a Jericó, la clase tradicional patricia de Jericó hablaba en francés. ¿Cierto? Y se conseguían unos libros impresionantes. O sea, lo que pasa es que eso en un momento dado se detiene y ahí se pierde todo eso. Y una de las tareas dramáticas o de las cosas que uno critica es porque eso no se enseña en los colegios, porque no se le enseña a los niños lo que pasó para que se vuelva a tener identidad. Ahora, en esa colonización antioqueña parece un pobre, que es el pobre digno, con dignidad. Ese pobre que de alguna forma, aplicándole algún sentido bíblico a esto, tenía partes del año en que participaba del mundo de los ricos. Entonces este hombre era digno, era tremendamente digno, además muy bien visto si hacía un buen trabajo. De ahí muchas... Mucha gente hoy en día del suroeste, que tiene finca en el suroeste, desciende de los aparceros de la finca del señor tradicional, del señor del patricio, porque le vieron madera. Es que usted quiere trabajar, venga pues. Entonces eso hizo que hubo un momento en que ese antioqueño era completamente maravilloso, ¿cierto? Ahora, ya en la picardía, porque también eso llevó picardía y todo, aparecen dos cosas que son fundamentales en el antioqueño, que son el juego de naipes y el juego de gallos, ¿cierto? Y el juego de gallos. Los grandes galleros, aquí se llegaron a ver gallos españoles. Los Es que era una locura. O sea, en la mula de un arriero podía ver lo que uno quisiera, Y pueblo que se ¿cierto? respete tiene su gallera. Sí, claro, incluso el póker es tremendamente reciente, porque en el carriel de un país, en esos famosos 18 bolsillos donde hay de todo, ¿cierto? Aguja, hilo, navaja, botones, tabaco, mechero, bueno, es lo que uno se quiere imaginar. En eso nunca faltaba el naipe español, La baraja española. la baraja española, claro, que era algo que certificaba la cultura donde provenían. Y es muy simpático que el juego, el más importante de todo, fuera el tute. ¿Cierto? El tute. Que con el mus son los juegos tradicionales en España. Tute y mus. ¿Cierto? El tute. Entonces, y los dados. Yo quiero que respetara. Manejaba su par de dados ahí. Cargados. Ah, pues ya, sí, pues ya empiezan las leyendas y las cosas, y los chistes, que además es una cosa muy importante, que era tanto los problemas que esta gente enfrentaba, que para poderlos salvar, les creaban chistes. ¿Cierto? Incluso hay un chiste de la colonización antioqueña muy simpático, donde sale un antioqueño que se había tomado unos tragos y salió a la plaza del pueblo con un machete, y este hombre rastrilla el machete y sáquele chispa a ese machete, que quién se quería matar con él, y en esas hubo un temblor de tierra, y cuando termina el temblor de ahí, en medio del temblor de tierra, dice el paisa que tenía el machete: tranquila, un mundo, que la cosa no es con vos. Eso es una maravilla. Y entonces aparecen pues todas esas figuras de los guapos, de... Hombre, había una tradición pues que se perdió, es decir, lo primero que se hacía pues cuando se terminaba la jornada era comer a las 6 de la tarde. Después El el rosario. rosario entre todos. Y una vez terminado el rosario, los cuentos, es Claro. decir, todo lo que había pasado, anécdotas, chistes, tradiciones, etcétera. Ese era el televisor y esa era la radio. Sí, claro. Y además eso hizo que esos antiguos sean tremendamente imaginativos, que es algo que se ha perdido hoy en día, porque mientras el hombre hablaba a la luz de una vela cuando la había, la gente imaginaba y veían cosas, ¿cierto? Y entonces también había una gran imaginación. No es de extraña. Hay un libro de Manuel Mejía Vallejo, En paz descanse, que es maravilloso, que son las historias de Balandú. Que en eso hay un cuento impresionante donde viene Roberto, que es el personaje, con una cancha, con una caña a la plaza del pueblo. Y este, pues, ¿para dónde irá con la caña? Y el hombre llega a la plaza, saca la caña, la prepara, tira el anzuelo a la fuente, los demás empiezan a reírse y al ratico saca tres pescados y sale y se va. ¿Cierto? Es ese mundo de la imaginación, ese mundo maravilloso que se debería contar, porque como volvemos a decir, Parsons y Eduardo Santa, don Eduardo Santa hizo un libro lindísimo sobre la colonización antioqueña. Fue algo que solamente se puede parangonar con la conquista del oeste. Es lo único en toda América, en toda América. Y así como por eso Parsons se emocionó cuando supo la colonización antioqueña. Dijo, ¿qué es esta maravilla? Pues, ¿qué es este desplazamiento de gente fundando pueblos y transportando de todo? Y así, es una locura lo que... Entonces, en América solamente se han dado eso y nosotros no lo enseñamos. No enseñamos. En los Estados Unidos a cualquiera le enseñan la magnitud de la conquista del oeste. Han hecho de todo, películas, libros, lo que se quiera. Y nosotros no. Yo creo que hay que volver a eso, hay que volver a rescatar ese movimiento inmenso que fue la colonización antioqueña y donde la mitad o más de la gente que vive en Antioquia tuvo que ver con el movimiento. Ha sido La Otra Historia, el programa de Memo Ángel para la emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy la historia de la colonización antioqueña. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en el próximo programa. Hasta entonces.